Se llama el quinto sello de Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Esta enseñanza ya comenzó la semana pasada. Vimos brevemente el versículo 9 de estos tres versículos y hoy vamos a continuar con el 10. Pero quiero comenzar haciendo un repaso de lo que aprendimos en la enseñanza anterior. Y dijimos que el quinto sello nos habla del martirio o de la muerte. Desde la perspectiva del premilenarismo futurista, es la perspectiva que hemos estado usando en estas últimas enseñanzas, y estamos haciendo la aclaración porque ya dijimos que hay diferentes formas de interpretar el Apocalipsis. Hay una perspectiva amilenarista, hay otra perspectiva posmilenarista y hay una perspectiva premilenarista. Y nosotros hemos usado el premilenarismo hasta este momento. Dijimos que desde la perspectiva premilenarista, el quinto sello habla del martirio que van a sufrir los creyentes durante el tiempo de la tribulación. Y en el estudio anterior analizamos el versículo 9 que dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Al estudiar ese versículo vimos cinco observaciones con base en ese texto y aquí está el resumen de las cinco observaciones aprendidas. Dijimos en primer lugar, desde esta perspectiva se cree que ya ha pasado la primera mitad de la semana 70 de Daniel, que corresponde a los 7 años de la tribulación. Es decir, más o menos ya han pasado 3 años y medio desde esta perspectiva futurista. La tortura de los creyentes durante ese periodo será ejemplar. Vimos que la palabra literal que usa el texto es ser degollados. La causa del martirio va a ser el testimonio que ellos han dado del Cordero, de Jesús nuestro Señor. Su fe valiente van a sufrir. Y que el resultado será que ellos van a tener acceso desde el mismo, ante el mismo altar de Dios, que es una especie de templo-palacio, explicamos. Y la identidad dijimos que es clara y se refiere a los creyentes, a los creyentes. Hoy vamos a continuar entonces con el versículo 10, porque hasta aquí nos quedamos en la vez anterior. Después de este breve repaso, vamos a entrar entonces a la segunda parte del quinto sello con base en el versículo 10. Y hoy nos vamos a enfocar en el versículo 10 nada más por cuestión de tiempo, porque vamos a tocar un tema muy interesante, que son lo que llamamos las oraciones imprecatorias, que aquí en el versículo 10 se nos menciona. Y algunos dijeron, ¿impreca qué? Pues hoy vamos a explicar qué es eso y todo lo que eso implica y significa. ¿Está claro? Bueno, le voy a pedir a uno de ustedes que nos haga el favor de leer el versículo 10 ahí en la pantalla. Vamos a pedirle al que guste, inmediatamente lea para aprovechar cada minuto. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Muchas gracias. Ustedes pueden observar aquí en el texto que acaba de leer Carolina que se le está hablando al Señor y se mencionan dos de sus atributos. Bueno, más que dos de manera implícita. Dos explícitos son santo y verdadero. Y uno tercero es justo, ¿verdad? Porque él va a hacer un juicio. Entonces, la apelación en la oración de los creyentes es la de sus propios atributos. Ahora, aquí también detrás de la palabra Señor hay otra implicación a otro de sus atributos, como vamos a ver con base en el texto original. Quiero enseñarles el texto de la Biblia. Para mostrarles otra cosa interesante, miren, aquí en Apocalipsis 6, 10 les muestro. Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, la palabra dominante que se traduce al español como Señor es la palabra Kyrios o Kurios, como dicen otros. La pronunciación puede variar, pero se escribe igual. Pero en este versículo particular no se está usando la palabra Kyrios para referirse a Dios, sino que se está refiriendo a Él con otro concepto diferente, les explico aquí, con el texto griego. Entonces, aquí se puede ver, dice, y aquí lo voy a ir traduciendo palabra por palabra, aquí dice, y clamaron, y luego dice, con voz grande, diciendo, es la palabra diciendo, y luego dice, ¿hasta cuándo? Dice, y aquí está la palabra que les quiero yo mostrar. Esta palabra, que son puros garabatos para los que no saben griego, pero no se preocupen, esta palabra es la palabra que se lee despotes. despotes. Les voy a enseñar, aquí está para los que pueden leer español. Así suena, miren. Aquí está. Despotes, ¿ven? ¿Y qué significa eso? Gobernador absoluto. ¿Es de donde viene la palabra castellana? Déspota. Ahora, en español, yo sé que en español la palabra déspota tiene una connotación negativa. Es decir, suena feo, ¿verdad? Pero en griego no tiene una connotación negativa. En griego, la palabra despotes tiene una connotación de soberanía, de poder absoluto, de que no hay autoridad por encima de esta autoridad que es desplegada. Entonces, esa es la forma que se menciona a Dios en este versículo. Entonces, estamos diciendo a través de esto que hay otro mención a sus atributos. Entonces, este versículo está cargado de los atributos de Dios. ¿Hasta aquí está claro? Manita arriba, sí está quedando claro. Muy bien. Ok, entonces, vamos a hacer un par de observaciones. A ver, Martín, haznos el favor de leer la primera, si fueras tan amable. Número uno. La base del clamor es la naturaleza de Dios. Ellos claman al Señor sobre la base de tres de sus atributos: soberano, griego despotes, lo cual es un reconocimiento a su autoridad absoluta; santo, esto es diferente a todos en su pureza; y verdadero, el estándar absoluto de todo conocimiento y realidad, opuesto a toda mentira y engaño. Estos atributos contrastan a Satanás, quien está subordinado, peca desde el principio y es padre de mentira. Pausa. Ok, quiero que vean los contrastes que estoy haciendo. El Dios es soberano y Satanás no es soberano. ¿Qué es Satanás? Subordinado. Ese es el contraste. Segundo contraste. Dios es santo y el diablo, ¿qué hace? Según Primera de Juan. ¿Verdad? Peca desde el principio. Y tercero, Dios es verdadero y Satanás, ¿qué es? Padre de mentira. Y hay textos que respaldan eso, nada más no los estoy leyendo, pero sabemos que Juan 8:44 dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. ¿Está claro? Adelante, por favor, Martín, prosigue. Ay, perdón. Satanás ha movilizado a la gente en contra del pueblo de Dios y por eso el pueblo pierde su vida. Ahora ellos apelan al carácter de Dios y de Cristo para que se les haga justicia. ¿Cuál es la base de nuestra esperanza de justicia, las leyes humanas o la naturaleza divina? Antes de responder a la pregunta, entonces, solo hago la aclaración. Fíjense bien, sin importar la perspectiva que alguien tuviera para interpretar este pasaje, la oración está cargada de teología, es decir, de instrucción acerca de Dios y del orden de la forma en que Él gobierna. Esto no solo va a aplicar para los cristianos de la última etapa antes de la venida de Cristo. Esto ha sido una realidad para el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la iglesia, porque el pueblo de Dios ha sido odiado por el mundo, rechazado y cada vez que se ha podido, perseguido, incluso martirizado. ¿No es cierto, hermanos? De hecho, en el contexto histórico en el que el libro se dio, fue escrito, sabemos que Juan estaba precisamente en Patmos por causa de la persecución por el testimonio del Señor Jesús. ¿Está claro? Entonces, es obvio, no solamente en los tiempos del fin, pero a lo largo de toda la historia de la redención, el pueblo de Dios ha sido el blanco de Satanás para la destrucción, a través de la movilización de los no creyentes en contra de los creyentes. Pero la esperanza de los creyentes está en el carácter de Dios. ¿Está claro, hermanos? Entonces la pregunta que hemos hecho es, ¿cuál es la base de nuestra esperanza de justicia? ¿Las leyes humanas? En los tiempos de Juan existía un derecho romano al cual los ciudadanos romanos podían apelar cuando se sentían objetos de injusticia. Pero aún los hombres se dejan corromper a la hora de hacer justicia. ¿No es cierto, hermanos? Pero Dios es justo. Como observamos en el versículo que se leyó, en el versículo 10, dice claramente, ¿hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar? No hay nada de malo en esperar que Dios actúe con justicia. Ahora, eso es objeto de una conversación que vamos a tener en unos minutos. Pero, ¿cuál es la base de nuestra esperanza de justicia? ¿Las leyes humanas o la naturaleza divina? Esto es una buena pregunta que vale la pena que sea considerada. Hermanos, no hay nada de malo en apelar a la ley cuando nosotros somos víctimas de injusticia. Romanos capítulo 13 dice que la ley, que el gobierno civil ha sido instituido para castigo de los malhechores, que no en vano lleva la espada. Son dos formas que usa la escritura para darnos a entender que una responsabilidad del gobierno civil es velar por la justicia social. ¿Están captando el punto? Así que si usted fuera objeto de un robo, de un ultraje, de un ataque, un despojo, una agresión, usted cuenta con el derecho no solamente civil, sino con el derecho bíblico de recurrir a las autoridades para procurar justicia. ¿Me doy a entender, hermanos? No hay nada de malo. Sin embargo, ¿qué vas a hacer cuando los que deben defender la justicia y procurarla como ministros de Dios en el gobierno civil, qué pasa cuando son ellos parte del aparato de la injusticia? Cuando ellos son los que cometen el abuso o la injusticia. Lo cual es, por cierto, muy relevante en estos días, aquí al menos en los Estados Unidos. Porque ahorita en Minnesota está transcurriendo el juicio contra un policía que abusó de su autoridad. Y mientras ese juicio se desenvuelve, otro policía por error, mejor dicho, otra policía, porque fue mujer en esta ocasión, queriendo usar un arma eléctrica contra una persona, según se equivocó de pistola y agarró y le dio un tiro por la espalda y lo mató. Entonces ahorita hay disturbios otra vez allá en Minnesota por causa de el abuso de la autoridad. ¿Qué van a hacer los cristianos cuando aquellos que deberían de impartir justicia son los que cometen la injusticia? Bueno, no estamos nosotros atados de manos. Tenemos una autoridad soberana. Tenemos un despotes en el cielo, tenemos un rey sobre todos los reyes a quien podemos clamar por justicia. ¿Y quién es ese rey, hermanos? El Señor nuestro Dios, ¿no es cierto? Así que nosotros tenemos confianza de que Dios está por encima de toda autoridad. No tenemos que soportar la incertidumbre de la impunidad. Sabemos que hay un juez que algún día va a llamar a todos a rendir cuentas. Eso también nos debe hacer pensar a nosotros, que hay de nosotros y nuestras propias injusticias. Al reconocer que también somos parte del sistema de injusticia por causa de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, entonces debemos humillarnos en quebranto, en contrición y clamar que la obra perfecta de Cristo en la cruz y en la resurrección nos conceda inmerecidamente, pero por gracia nos conceda la justicia de Cristo. De otro modo, entonces somos acreedores de la misma ira de Dios que todos los demás. Pero gracias a Cristo somos salvos de la ira de Dios por la justicia de Cristo. Así que qué maravilla contar con un abogado que nos defienda, el Señor Jesucristo, cuya justicia nos es imputada, nos es acreditada, nos es concedida sin mérito, sino por su misericordia. ¿Hasta aquí estamos claros? Bien. Vamos a seguir entonces con una segunda observación. Ahora observamos una segunda observación. Vean una vez más el versículo 10. Vamos a pedirle a otro de ustedes, Rafael, por favor, habilite su micrófono y léanos ahí las notas y el versículo que está en gris. El clamor es imprecatorio. 10. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Sí, gracias. Prosigue con las notas. La oración de los mártires es una intensa imprecación. Una imprecación es una oración a Dios pidiendo venganza contra los agresores del creyente. Las oraciones imprecatorias fueron comunes en el Antiguo Testamento. Salmos 12, 35, 58, 59, 69, 70, 83. Bueno, realiza hasta ahí. Claro que sí. Gracias, Rafael. Quiero que por favor repitan, nada más por cuestiones didácticas, y no es por otra cosa, que repitan ustedes la palabra imprecación. Imprecación. Imprecación. Imprecación. Imprecatorio. Imprecatorio. Imprecatorio. Yo ya expliqué varias veces en ese párrafo lo que eso significa. ¿Alguien lo observó? ¿Qué es una imprecación? Una oración pide, okay, es una oración a Dios pidiendo venganza contra los agresores del creyente. Exactamente. Esto como que suena raro. ¿Cómo que el creyente, si se nos dice que no debemos ser vengativos, ¿por qué le pedimos a Dios venganza? Pero en la Biblia hay muchos salmos con oraciones imprecatorias. Ahí yo les hice una lista. No tenemos el tiempo para leerlos todos, pero es toda una categoría dentro de los salmos que se llaman salmos imprecatorios. ¿Cuántos de ustedes ya conocían este tipo de oraciones? Levanten la mano, al menos los que puedo ver yo ahí en la pantalla. Muy bien, algunos, muy bien. Entonces ustedes me van a ayudar a explicar lo que sigue. Ah, no se crean. Está bien, si quieren explicarlo pueden. Pero vamos a hacernos la siguiente pregunta. Erika, ¿nos haces el favor de leer la pregunta y la respuesta? Ok. ¿Contradicen las oraciones imprecatorias el ejemplo y la instrucción del Nuevo Testamento respecto a nuestros enemigos? Gracias. ¿De qué estamos hablando? ¿A cuál es oración, dice, a cuál instrucción y a cuál ejemplo nos estamos refiriendo? Bueno, adelante, Erika, prosigue. El Señor Jesús ordenó que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos para que Dios nos recompense. Y Pablo dijo que venzamos con el bien el mal. Pausa. Entonces, todas estas menciones que acabo de hacer ahí por escrito, que Erika nos hizo el favor de leer, son órdenes. Cristo dijo, amad a vuestros enemigos, ahí en Mateo 5:44. Es un imperativo, es una orden. ¿Está claro eso? También en Romanos 12:19-21 se nos dice que no tomemos venganza nosotros mismos, sino que demos lugar a Dios para que la ejecute Él. Porque haciendo así, ascuas de fuego amontonaremos sobre la cabeza del enemigo. Esa es una expresión hebrea que usa Pablo en ese pasaje. Entonces, es muy claro que venzamos el mal con el bien. Son todas esas órdenes, pero no solo hay órdenes, también hay ejemplo. Prosigue, Erika. El Señor Jesús dio ejemplo de esto cuando oró por perdón para sus asesinos, en Lucas 23:34. Esteban hizo lo mismo cuando lo mataban por testificar de Cristo, Hechos 7:60. Pero las oraciones imprecatorias no contradicen nada de esto. ¿Cómo lo dijo el Señor Jesús cuando lo estaban matando? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo oró él? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Muy bien. Entonces, él oró por el perdón. Y lo mismo vemos en Esteban cuando lo estaban apedreando, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cómo lo dijo Esteban? Que no se lo tomaron en cuenta. No tomas en cuenta de estos pecados. Muy bien, los felicito. Sí leen la Biblia. Entonces, eso vemos como ejemplo, ¿verdad? Vemos el ejemplo tanto del Señor Jesús como de los discípulos de la iglesia primitiva. Y al mismo tiempo tenemos la realidad de que hay oraciones imprecatorias en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a proseguir. Andrés, ¿nos haces el favor de leer el siguiente párrafo, si fueras tan amable? Debemos hacer el bien al enemigo y dar a Dios el derecho de hacer venganza por nosotros. Romanos 12:19. Si Él decide conceder a nuestros enemigos misericordia para que se arrepientan como a los de Nínive, no deberíamos enojarnos como Jonás, porque también el Señor ha extendido a nosotros esa misericordia. Pero si los adversarios no se arrepienten, es justo que Dios les pague lo que merecen y es válido que los creyentes lo esperen. Gracias, Andrés. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jonás? ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de Jonás? ¿Cómo el Señor le dio una orden? ¿Y cuál fue la orden? A ver, los que conocen la historia, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Jonás? Fuera a Nínive a predicar. Muy bien. ¿Y cómo lo tomó Jonás? ¿Alguien recuerda? No, es feliz. No, nada de contento, ¿verdad? Al contrario, prefirió desobedecer e ir al extremo opuesto, ¿correcto? La historia es corta y a la vez es apasionante, interesante. Ustedes la pueden leer con lujo de detalle en el Antiguo Testamento. Son simple 4 capítulos. Pero al final, Dios, en su infinita sabiduría, se las ingenia para hacer que Jonás obedezca. Pero no le vamos a decir a cómo a los que no han leído la historia para que la lean. Lo que sí queda claro es que al final Jonás termina obedeciendo porque no le quedó escapatoria. Pero la pasa muy mal porque se enoja cuando ve que el pueblo de Nínive se arrepiente. Y entonces Dios cancela el juicio que se había profetizado contra ellos. Y entonces Jonás se enoja. Jonás se enoja. Y al final de la historia Jonás dice, no era esto porque yo sabía que tú eres misericordioso. Entonces a Jonás le molestó que los enemigos del pueblo de Israel que tanto los oprimían no recibieran el castigo que se merecían. Y Jonás lo tomó muy mal, muy mal. Pero el pueblo de Nínive se arrepintió. Y hasta el Señor Jesucristo mencionó ese arrepentimiento en una de sus enseñanzas. Ahora bien, cuando no se arrepienten, es decir, cuando alguien se arrepiente, entonces las culpas de los penitentes, acuérdense que la palabra penitente la usamos en su sentido original, es decir, aquellos que se han arrepentido, eso significa penitente, alguien que se ha arrepentido de su pecado, de su maldad. Entonces, cuando alguien se arrepiente, la culpa de esa persona es imputado en Cristo y su cruz. Pero cuando alguien no se arrepiente, entonces esa persona es responsable de comparecer ante la justicia divina y Dios tiene todo el derecho de impartirle su castigo conforme a su justicia. ¿Hasta aquí está quedando claro? Bien, entonces, si los adversarios no se arrepienten, es justo que Dios les pague lo que merecen. Y es válido que los creyentes lo esperen. Así que no hay nada de malo en esperar justicia. ¿Está claro, hermanos? Pero lo que es malo es tomar la justicia por mi propia mano. Eso sí es malo. ¿Me doy a entender? Entonces, yo no soy la persona indicada para impartir justicia. ¿Quién es? Bueno, aquí en la tierra es la autoridad que Dios ha establecido. Si la disciplina o la justicia es en materia civil, Dios ha puesto a las autoridades civiles. Y si la injusticia es dentro de la esfera eclesiástica, Dios ha puesto a las autoridades eclesiásticas para que impongan disciplina. Entonces, si al fin de cuentas las dos autoridades humanas, tanto la civil como la eclesiástica, fallan en impartir justicia, el creyente no está expuesto a la impunidad todavía, porque tiene el soberano final que va a hacer justicia a su tiempo. ¿Quién es? Nuestro soberano Dios. Entonces, el creyente puede esperar venganza, pero no puede tomarla por su propia mano. Debe confiar en que Dios va a impartir la justicia a su tiempo a través de los medios que Dios elija. El creyente tiene todo el derecho de recurrir al gobierno, a la policía, a la autoridad civil cuando es objeto de injusticia. Y cuando el problema del creyente lo tiene siendo víctima de una injusticia por parte de un hermano en la fe, de un creyente, entonces el cristiano tiene a las autoridades de la iglesia para pedir que actúen de forma disciplinaria en contra de la injusticia dentro de la iglesia. Y si fallan tanto el gobierno como la iglesia, el creyente puede descansar en que Dios se ocupará de impartir la justicia a su debido tiempo de la manera que él considere mejor. Y yo no tengo que ir de armas tomar, imponer la venganza por mi propia mano. Dios es fiel en hacer ese trabajo. ¿Hasta aquí está siendo claro, hermanos? Esta es una lección muy importante que todo auténtico cristiano tiene que aprender, porque es garantizado que en este mundo vamos a ser objeto de una injusticia o de un abuso, de un atropello en cuestión de tiempo, porque vivimos en un mundo donde domina el pecado y el maligno. Es el Dios de este siglo que incita la injusticia. ¿Sí o no, hermanos? A ver, levanten la mano los mentirosos que nunca han sufrido una injusticia. Pues nadie la levantó. Es que todos hemos sido objeto de abuso de injusticia en algún momento. Y por desgracia, probablemente lo volveremos a hacer. Es decir, volveremos a ser objeto de algún tipo de abuso, de injusticia, de atropello. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Amargarnos? No. Vamos a confiar en el juez justo. ¿Verdad, hermanos? No tenemos por qué vivir enganchados al rencor. Podemos confiar en que si yo perdono la ofensa y dejo que la autoridad adecuada imparta justicia, es mejor que Dios haga justicia a su tiempo y manera que la que yo pudiera hacer, corriendo el riesgo de equivocarme y de usurpar la autoridad de Dios o de las autoridades que le he establecido. Bueno, entonces, habiendo hecho esa aclaración, continuamos con nuestro estudio. Entonces, estamos discutiendo el asunto de las imprecaciones. A ver, Juan, haznos el favor de leer. La intensidad de la imprecación de los mártires se ve en el verbo clamar. Te brincaste un párrafo. Es que lo estaba cubriendo, sorry. Ah, perdón. Así que las oraciones imprecatorias no contradicen la enseñanza del Nuevo Testamento, pues dejan en la soberana voluntad de Dios la acción. Deuteronomio 32, 35. El primero que encuentre este versículo lo lee en voz audible. Mía es la venganza y la retribución a su tiempo. El pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Ahí está. Dios dice que Él se va a encargar de ese trabajo. Mejor que lo haga Él que nosotros, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, Juan, lee el que sigue. La intensidad de la imprecación de los mártires se ve en el verbo clamar. Ellos piden a Dios que juzgue y emita una sentencia. En este caso, condenatoria y punitiva. Dios es la persona indicada para hacer justicia y vengar a su pueblo por tres razones. Atributos. Él es único con la autoridad moral para aplicarla porque Él nunca ha pecado. Santo. Él es el único que conoce toda la verdad respecto a los hechos. El verdadero. Y Él es el único con el poder para impartir el justo castigo a cada uno. Soberano. O sea que aquí vemos ya, a través de esta explicación, vemos cómo se conectan la mención de los atributos que ellos hacen a Dios y su petición en la oración. El verbo clamaron literalmente significa gritaron, o sea, es una oración apasionada, intensa, como cuando alguien te hace injusticia. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes indignado? ¿Te sientes, impactado emocionalmente? No solamente en el plano intelectual. ¿Me doy a entender? Ellos están clamando, ellos están gritando, Señor, ¿hasta cuándo? Apasionadamente. Claman por justicia y confían en Dios por causa de su naturaleza, por causa de sus atributos. Él es santo, Él tiene el derecho de castigar el pecado. Él es verdadero, Él conoce la realidad de los hechos, no nada más las apariencias como suele suceder entre los seres humanos. Y además Él tiene todo el poder para ejecutar el juicio porque Él es soberano. No hay nadie por encima de Él. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Entonces, ¿será o no será escuchada la oración de los que claman? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí va a ser escuchada. Claro que sí. Porque eso es confirmado con la siguiente serie de juicios que van a ser las trompetas. Pero bueno, por causa del tiempo, aquí nos vamos a detener el día de hoy. En el próximo estudio tomaremos en cuenta los últimos detalles de esta instrucción que se nos describen en el versículo 11. A modo de resumen de lo que hemos aprendido hoy, hemos visto cómo los creyentes que se mencionan ahí en Apocalipsis 6, versículo 10, ellos clamaron a Dios sobre la base de sus atributos, ¿se acuerdan? Solamente a modo de repaso. Y su clamor fue apasionado, pidiendo justicia, pidiendo incluso venganza por los sufrimientos que ellos han experimentado. ¿Verdad? Bueno, entonces, esto a nosotros nos enseña algunas lecciones. ¿Cómo cuáles lecciones? Bueno, nos enseña que nosotros estudiamos las Escrituras para conocer a Dios, no solo para conocer las Escrituras. ¿Me doy a entender? A través de las Escrituras yo conozco cómo es Dios y cómo actúa Dios. Conozco su naturaleza, su persona, su esencia, y conozco sus obras, sus acciones, sus procedimientos. Es decir, tenemos un estudio de la Biblia, pero es un estudio teológico, porque el estudio de la Biblia es para conocer a Dios y no solo para conocer los hechos y los datos, sino para conocer al que inspiró este libro. Es un estudio de la Biblia, los filósofos lo llaman, es prestar atención al aspecto ontológico y no solo al aspecto epistemológico. Y ya dije, ya va a empezar el pastor con sus palabrotas. No se preocupen, se las voy a explicar. Ontológico se refiere a la esencia del ser. Y epistemológico se refiere al conocimiento, a cómo se da y se construye el conocimiento. O sea, ay, pastor, entonces, ¿por qué no lo dicen palabras más sencillas? Pues para que sigan ustedes avanzando en su conocimiento de estos conceptos, porque si algún día toman un libro de teología y luego leen esas palabrotas y dicen, híjole, ¿quién sabe qué es eso? Bueno, estudiamos el ser de Dios, su naturaleza y carácter, y estudiamos el conocimiento y el proceder de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Segundo, esta lección, este versículo nos enseña que nuestras oraciones deben estar fundamentadas primeramente en Dios y en su naturaleza, que nos debe ser fuente de esperanza, y la manera en que interpretamos la vida es a través de la persona de Dios y de las obras de Dios, y no a través de nuestras capacidades o nuestra confianza en las instituciones como el gobierno en este caso, o la iglesia en el otro escenario que ya mencioné, como los recursos finales. No, nosotros en última instancia, ¿en quién ponemos nuestra esperanza por la justicia? En el soberano, en el santo, en el verdadero, en el justo, el que va a poder impartir la venganza adecuada. Y agradecemos por la mediación de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado de la más que merecida ira y castigo que también nosotros llevábamos por causa de nuestras propias maldades, de nuestras iniquidades. Esa es la forma en que las Biblias han traducido la mayoría de versiones como Reina Valera y la Biblia de las Américas. La palabra iniquidad, al menos en el Nuevo Testamento, proviene del término griego anomía, que significa significa sin y nomos ley, es decir, actuar en contra de la ley de Dios, en contra de la ley moral de Dios, actuar quebrantando los mandamientos de Dios. Eso es iniquidad, eso es vivir quebrantando los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo dice en Mateo 7:23, apartaos de mí, hacedores de anomía, hacedores de maldad. Allí maldad, otras traducen iniquidad, se refiere a apártense de mí, quebrantadores de los mandamientos. Esa sería otra forma de traducirlo. Quebrantadores de los 10 mandamientos sería otra manera de poderlo interpretar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, profundiza y conoce a Dios a través de tu estudio bíblico. Número 2, fundamenta tus oraciones, tus intercesiones, tus imprecaciones en el carácter de Dios y en la palabra de Dios. Y tercero, refúgiate bajo la cruz de Cristo para ser librado de la ira que merecen tus iniquidades, tus pecados. Bueno, aquí doy por terminada la exposición de este hermoso versículo y ahí después queda en tus manos ponerlo en práctica. Vamos a dejar entonces el estudio del siguiente versículo para la próxima entrega. Aquí pues termina la exposición de esta noche.